Mira, todos los países del mundo, todos los gobiernos del mundo tienen una función que es darle estabilidad al país. Es el rol de un gobierno. Y el rol de una oposición es tratar de que el gobierno pues no logre esa estabilidad y los electores cambien de votación. Eso funciona en todos los países del mundo menos en Venezuela. En Venezuela quien le da estabilidad al país somos la oposición. Y el gobierno pasa todo el día desestabilizando. Con la marimba, todo, con los paros, con los golpes de Estado. Con la, fuimos a elecciones. Chicos, dice que tú no votas, que no vas a elecciones. Coño, asume tu condición, asume tu condición. No vale decir yo vamos a hablar con honestidad. Son las imágenes de todo y cada uno de ustedes. Mira los insultos hoy, que se para una tarima e insulta a todo el mundo. Mira cómo interrumpes tú mismo insultando. No quieren conversar, no quieren conversar. Alberto Aranguibel desde el chavismo. Alberto Aranguibel, un acierto de la oposición. Bueno, creo que el acierto de la oposición es haberse reencaminado por la senda de la democracia. Aquí estuvieron durante mucho tiempo jugando a la desestabilización mediante métodos violentos, la abstención, etcétera. Creo que es un acierto, pero no es el logro, por supuesto, porque pareciera que le falta muchísimo por andar para alcanzar el nivel del rol que tiene la oposición en cualquier parte del mundo, que es el de contrapeso como parte del Estado. Aquí la oposición se considera que no forma parte del Estado, sino que está en la acera de enfrente y desde allá lanzando piedras hacia lo que se esté haciendo en el país. Ese no es el rol. Hay que cumplir con el papel que le asigna la democracia a la oposición hoy por hoy en las democracias avanzadas modernas, que es el de parte integral del Estado.